La jornada linda, anduvo mucha gente, las ventas media flojas, pero todos sabemos por la situación que estamos pasando. Pero bien, por lo menos nos visitó gente, esto nos ayuda también conocido, así que es muy importante, no solo las ventas, sino que la gente te conoce. Y bueno, yo siempre estoy en la feria y me hice muchos clientes acá. ¿Qué productos vendes? Todo lo que es decoración, restauración de muebles, toda decoración para casa. Tenemos una página, se llama El Taller de Ana y Nelly Deco, que ahí ven todos nuestros artículos y bueno, eso. ¿Sos de participar en otras ferias, además de esta feria de acá de Cañuelas? No, solo en esta participo. ¿Y cómo surge este emprendimiento tuyo? Bueno, yo hace bastante años que hacía esto, tenía un local, por la situación del país lo tuve que cerrar. Ya hace unos años atrás, y las chicas que organizan esto eran clientas mías, y cuando les comenté que iba a cerrar el local, ellas habían arrancado con esto de la feria y me invitaron, y bueno, y arranqué con ellas en esto de la feria, y de ahí me hice mucho más cliente que teniendo el local acá en la feria. Yo lo empecé como hobby, pero hoy es un ingreso que me ayuda un montón. Sí, para mí es yo lo tomo como un trabajo, no tanto, por más que digamos hobby, ahora lo tomo como un trabajo. ¿Has notado esa baja en ventas a diferencia del año pasado? Sí, muchísimo. Por más que yo tenga mi clientela y mi trabajo, pero sí, las ventas bajaron un montón porque yo creo que hoy la gente no le alcanza ni para comer, y por lo menos la parte de nosotros es más, no es de primeros, o sea, de que la gente tiene que necesidad de comprar una cortina, hoy tiene necesidad de comprar un kilo de pan que está imposible de comprar, como que la decoración y la restauración queda para otros momentos, como que las ventas bajaron un montón a comparación a lo que vendíamos, sí. Sí, por más que las ventas hayan bajado, siempre vendí en la feria. O sea, a mí nunca me fui sin decir, uy, qué mal, hoy no vendí. No, sí, siempre vendo. No vendo los números que vendía cuando recién arranqué, que eran importantes. Pero sí, es más, mis clientas me preguntan. Yo publico en el Facebook cuando las chicas dan la publicidad para poner la página. Y me preguntan, ¿vas a estar en la feria? Y vienen muchísimas de mis clientas a las ferias. Porque, o sea, visitan otros también, otros están y... Sí, la gente viene. Sí, buscan precios. Sí, la gente le gusta la feria. Cada vez como que mucha más cantidad de gente. Sí.